algo más. Abre tu mente, disponte a seguirme. Cristo, Cristo, Cristo de acero. Cristo, Cristo, Cristo de acero. Son la guerra.